ni a nuestros muertos. En menos de 50 años, hay que recordarlo, 4 Borbones han sido expulsados del trono. La única dinastía en activo con tantas tarjetas rojas. pero de todas maneras tenemos que reconocer que en materia de llegar al final, los franceses nos ganan por 1-0. A ver si empatamos el partido con ellos. ¡Viva la República! ¿Alguien que quiere preguntar algo? Mire, no estoy muy de acuerdo cuando está firmado que el rey estaba implicado en el golpe de Estado en el primero, porque ya el monarca llevaba, no recordó, llevaba 7 o 8 años reinando. Quería que esto fue de Estado amigo y más o menos estaba consolidado. Yo aquí quiero que me pregunte qué pretendía el rey al dar un golpe de Estado. Había un golpe de Estado institucional a lo largo del año 80 en el que estaba incluso implicado el PSOE, que era la operación de Gol. O sea, querían, habían un problema de muchos atentados de ETA, un debilitamiento grande del gobierno de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez se había comprometido inicialmente a lanzar la transición, pero después a quitarse del medio, pero luego se atrincheró en el poder y se acartonó ahí y no se quería ir. Y entonces había una opción que se llamaba el Operación de Gol, en la que estaba el PSOE, el Mújica y Solana comieron en Lérida con el general Armada y era una opción de una especie de gobierno de concentración para quitar a Suárez y dar un impulso a este tinglado. Eso lo desactiva Suárez porque lo ve venir y dimite. Y entonces, la operación de Gol ya no tiene mucho sentido. Lo que pasa es que había varios golpes. O sea, había un golpe institucional encabezado por el rey, había otro golpe más duro que incluso le podía quitar al rey del medio, como le ocurrió a su cuñado Constantino en Grecia, y luego había un golpe de los más ultras, que al final es el que por propia inercia, porque esas cosas tienen mucha inercia, se produce, que es el de Tejero. O sea, Tejero tenía estudiado que ese día, el 23F, estaban todos los diputados, todo el gobierno en las Cortes. Él se había inspirado en el golpe que había dado en Nicaragua el comandante Eden Pastora, el comandante Cero, que había tomado el Congreso con todos dentro, y lo tenía estudiado y dijo que iba para adelante. Y aunque la cosa no estaba clara, pues al final Pardo Zancada, el Milán del Boche y tal, dice, pues venga, vamos y a ver qué sale. Y entonces ahí hay unas, no se sabe qué golpe es, no se sabe si hasta dónde va, hasta dónde llega. Entonces el rey dice, a ver si me sumo al golpe, a lo mejor al final me mandan a tomar por el culo, como a mi cuñado, vamos a esperar y tal, y por eso son todas las dudas que pasan muchas horas, hasta que al final cuando ve que el golpe no cuadra, o sea, que el único que ha hecho su papel ha sido Tejero, pero luego los demás no saben ni qué hacer. Llega armada allí con una lista de gobierno de concentración y Tejero le dice, vete a la mierda, ya, para esto te mando en el Congreso. Y entonces pues el rey dice, esto lo vamos a rentabilizar, pero al contrario. O sea, no me sumo al golpe, soy el salvador del golpe. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué cree, por qué Suárez no dio una explicación a por qué dimite? No, si la da. La justicia, no, porque una cosa real. Dijo, yo doy el voto por esto. No. Suárez dimite porque sabe que van a por él y dice no quiero ser el elemento que permita que de nuevo se vuelva a cortar la democracia en España. O sea, él sabía que era... O sea, Suárez es un instrumento. Es un instrumento para iniciar el proceso de la transición. O sea, él empieza el proceso y su papel está diseñado para que llegue hasta la convocatoria de las elecciones del 77 y después se tienen que retirar. Pero, como les pasa a los políticos, se queda apoltronado ahí y entonces no hay manera de sacarlo ni nada. Y entonces él empieza, que era un... Bueno, es el obediente que deja de serlo. O sea, él tenía una serie de directrices y empieza a tomar decisiones por su cuenta. Va a la conferencia de no alineados de La Habana, habla con los argelinos, toma decisiones que no estaban en el guión que le habían dado, porque él tenía que interpretar el guión, él no podía decidir nada, y empieza a decidir, y además quiere quedarse. Y al final, claro, todo eso en un contexto de muchos atentados, de muchos muertos militares, de mucha tensión, ¿no? Pues va generando un conflicto grande y al final es en vez de entrar de cabeza en la OTAN se hace así como que me cortejen y tal. Entonces al final tiene a los militares, a la OTAN, a los yanquis, al rey, que ya está harto también porque él no ha cumplido el papel que tenía de estar hasta un momento y después retirarse, empieza a tener enemigos por todos los lados. Y ya cuando ve que la cosa se está poniendo jodida, es cuando él mismo dimite. Él es el que desactiva el golpe institucional, la operación de gol, al dimitir. Luego el golpe de Tejero se produce por inercia de los sectores más ultraderechistas. De 50 para abajo, lo que ha vivido es democracia, ¿no? Y ya la han acostumbrado a comer mierda y le parece normal. Y yo tengo mi propia convicción de que mientras que los jóvenes no entiendan esta etapa, no hay solución a su problema actual, porque de aquellos polvos, como se dice, vienen estos lodos. Y esto que estamos viviendo ahora no es simplemente nada más que el desarrollo natural de la transición que tuvimos aquí. No solo ya tema de los militares, de los yanquis, de la iglesia, sino a mí me duele mucho más de la propia izquierda, vendida, rendida, humillada y comiendo mierda y comiendo en el pesebre hoy, ¿no? Hoy, corrompida tanto como los Bárcenas. Yo diría que más, porque son los encargados de transmitirnos la corrupción a través de sus sindicatos, a través de tal, hasta el último rincón. Donde no llega el rey, llega comisiones, y llega el PC, llega el PSOE, llega la UGT. Digo, te pregunto mi propia condición. Sin ajustarle las cuentas a nuestros muertos que los tenemos tirados en las cunetas, sin saber qué ocurrió en la transición, ¿hay futuro para todas estas jóvenes que no tienen futuro? No, no sé, tampoco. Aquí se montó un tinglado en el que el pueblo no cuenta nada. No se consiguió la ruptura democrática. Todo se hizo pactado de tapadillo. La izquierda que tenía más poder de convocatoria, que era el PC, Comisiones Obreras y tal, entraron en el juego y se dedicaron a cambio de nada, al final, como se demostró, a desactivar los movimientos populares. Y bueno, pues han creado una casta podrida ahí de politicastros, de sindicalistas corruptos. El pueblo es soberano, es al pueblo por el ano, ¿no? Votar de vez en cuando, sin tener capacidad de decidir nada. Bueno, pues es el sistema que se montó, una constitución dirigida por la monarquía, dirigida por los militares, dirigida por la iglesia, hecha de espaldas al pueblo. Yo recuerdo que en el 78, un poquito antes del referéndum, Cuadernos para el Diálogo publicó el borrador de la Constitución, que era clandestina, claro, era una Constitución elaborada clandestinamente por unas cortes que no eran constituyentes, que habían salido de unas elecciones en las que había partidos ilegalizados, etc. Todo un disparate. Y esa bazofia de Constitución del año 78 sigue vigente y solo se ha modificado cuando los mercados han dicho que había que la tasa de no sé qué, de la leche que le han dado, y tal, esto es un montón de 30 y tantos años sin modificar una cosa que se hizo clandestinamente y de espaldas al pueblo, en la que no se votó ni en la monarquía, ni se votó nada de nada. Y metieron de matute ahí a la Iglesia Católica y a la madre que los parió. Después de 30 y tantos años, solo se ha tocado por los mercados. ¿Alguna pregunta más? ¿No habla usted de Bueno. O aceptaban todo. No sé. ¿Qué voy a hacer yo de los sindicatos? No, yo sé que... No sé. Que voy a decir una obviedad. Yo sé que los sindicatos mayoritarios pues están integrados en el sistema porque viven el sistema, coño, es el que le da de comer. Yo te puedo contar una anécdota, ya no de Comisiones o de UGT, me parece bastante obvio, ¿no? La podredumbre que hay ahí y el punto hasta el que están integrados ya en todo el engranaje, ¿no? Pero te voy a contar una anécdota, a lo mejor hay aquí alguien, yo tengo una anécdota de la CGT. A lo mejor aquí hay alguien de la CGT y le molesta, ¿no? Yo escribí un libro sobre Zaplana. Zaplana, el brazo incorrupto del PP. Que me puso dos querellas, pero se las gané. Entonces a Zaplana, que es un chorizo, un delincuente, ¿no? Lo metieron en Telefónica, tiene un sueldo de 1 millón de euros por no hacer nada, de consejero, asesor, de esas cosas, tal, de no hacer nada. Y entonces yo hablo con gente de allí, de amigos de Telefónica, y digo, coño, ¿y no vais a hacer nada? ¿No vais a denunciar esta sinvergoncería tan grande? Es uno de ellos, tal, bueno, se pone ahí, de CGT, ya no estamos hablando de Comisiones y UGT, ya estamos hablando un poquito más para allá. Y al cabo de unos días me manda un correo, dice, hemos enviado una carta denunciando esto, tal, en la dirección del sindicato dentro de Telefónica. Bueno, la carta, que esto no se puede tolerar, chin, pam, pum, tal, tal, tal, tal. Y a continuación, el día siguiente, me manda otro correo diciendo, olvídate, me han dicho... la dirección del sindicato de CGT en Telefónica, que esto no se puede publicar, que si entramos en esta dinámica vais a tener problemas, ellos que son un cliente, o sea, porque por esto no nos vamos a enfrentar con la dirección de la empresa. ¿Qué te parece? Y ahí sigue Zaplana tocándose los huevos por 1 millón de euros al año. En una empresa que era pública y la privatizaron. ¿Y qué? Que la CGT tiene personal ahí en la Telefónica, ¿no? Sí, en todos los lados. No, pero dice que ya no estamos hablando de Comisiones UGT, sino que dice que la podredumbre se va extendiendo. Vamos, yo te cuento un caso verídico. ¿Alguna pregunta más? Y si no, que me inviten a una caña, joder.